¿Cuántos pueden levantar sus manos hoy y declarar la gloria de Dios en este lugar? Señor, declaramos tu gloria aquí. Eso es, levanta tu voz y alábale. Toda la tierra proclama tu nombre, Señor. Todo el universo muestra tu poder. Dime cómo poder cantar a alguien que no seas tú. Dime cómo poder si solo en ti seguro estoy. Te quiero alabar, te quiero adorar y cantar salmos a tu nombre. Te quiero alabar, te quiero adorar y cantar salmos a tu nombre. Toda la tierra proclama tu nombre, Señor. Todo el universo muestra tu poder. Dime cómo. Solo en ti seguro estoy. Te quiero alabar, te quiero adorar y cantar salmos a tu nombre. Te quiero alabar, te quiero adorar y cantar salmos a tu nombre. Un tiempo maravilloso de su gloria aquí. Levante su voz y alábele. Una ofrenda de palmas y le das gracias al Señor.